La Camerata de la Casa de la Cultura se presentará el 4 de febrero a las 16 horas en el Museo de Arte Colonial de la institución. Esta agrupación, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras musicales de los más destacados compositores de la música académica universal y nacional. La segunda edición del festival La Casa Cinefest 2015 continuará el día de hoy en la Sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura. El festival se desarrollará hasta el próximo 11 de febrero. Más detalles nos tiene Jamie Chiluisa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consejo de Cinematografía y las embajadas de los países participantes inauguraron en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco el segundo Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cinefest, una ventana de exhibición del cine que nos pertenece. El festival exhibirá gratuitamente 27 largometrajes producidos entre el 2012 y 2014, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, entre otros países de Latinoamérica. La cinta con la que inició fue Betty Boo, largometraje ganador de la edición anterior. El público contó con la presencia del director de este film, Miguel Coán, de Argentina, quien al término de la cinta dialogó con el público sobre su producción fílmica y sobre la importancia de promover el cine independiente en Latinoamérica, además del director del largometraje de ficción Reus, Pablo Fernández, de Uruguay. Para hoy se presentará la cinta ecuatoriana El Facilitador, de Víctor Arregui, Mi Planeta Naranja Lima, de Marcos Bernstein, y Reus, de Pablo Fernández. Raúl Pérez Torres, titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, agradeció la colaboración de CN Cine y el Ministerio de Cultura. Siempre he mirado al cine como un arte, el cual la fascinación y el misterio de las imágenes me conmueve, me sobrecoge. Porque el séptimo arte es precisamente aquello, una reflexión del pensamiento, un encuentro con la belleza, con la imagen, con la trascendencia, con nuestros pueblos. Desde esta casa abierta al espíritu libre de las múltiples manifestaciones de la cultura, saludo al compromiso ético y estético demostrado por los cineastas de América Latina. Saludo a algunos de los directores que están aquí como compañero de Argentina. Al integrar en una muestra digna, contemporánea, profundamente humana, los diversos enfoques que sobre el devenir histórico, social de nuestros pueblos pueden concebirse. Todos los galardones llevarán el nombre de Ulises Estrella, fundador de la Cinemateca, recientemente fallecido. Las películas ganadoras del festival serán el resultado del 50% voto del jurado calificador y 50% voto del público. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La actriz boliviana Carla Ortiz Oporto participó como invitada especial en el Festival de Cine organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Carla Ortiz Oporto, quien se desempeñó en cine y telenovelas en México y Bolivia, estuvo visitando nuestro país para participar del Cinefest, donde actúa en la película Olvidado. Ella es muy reconocida por su participación en este film, que relata hechos de las dictaduras militares de la década de 1970, enmarcados en el Plan Cóndor, y se exhibió en nuestro país en estreno exclusivo, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, el viernes 30 de enero pasado. Esta película, Olvidados, estuvo dirigida por el reconocido cineasta mexicano Carlos Volado. Respecto a sus experiencias en cine, Carla Ortiz nos comenta. Básicamente el estreno nacional de Bolivia, la primera muestra de Olvidados en el Ecuador.

está radicada en Quito. Actualmente trabaja en la Dirección de Cultura del Gobierno Provincial de Pichincha. Para los amantes de la música y en especial el género de la balada, les esperamos este miércoles 4 de febrero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Nos encontramos con el mayor Luis Cueva, quien va a presentar unos audiolibros que se llaman Cuentos y Reflexiones de un Viejo Aviador. Coméntenos un poco sobre estos libros que se va a presentar en la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Osvaldo. Los libros que vamos a presentar el día martes 3 de febrero a las 18 horas con el auspicio de la Casa de la Cultura son Cuentos de un Viejo Aviador primero, Cuentos de un Viejo Aviador segundo y Reflexiones de un Viejo Aviador. Estos libros de cuentos en rima fueron creados en base a las experiencias vividas como piloto antes de que pierda la visión, y pues dado que me ha gustado siempre un poquito la poesía, he tratado de que los cuentos vayan en rima de tal manera que puedan ser agradables al oído, que tengan algo de música durante el transcurso de estos cuentos. ¿Y en qué les llevó a publicar estos audiolibros? Bueno, cuando me acuerdo de eso me río un poco porque la pérdida de visión sí representa una frustración grande para cualquier persona, y uno tiene que darse maneras cómo salir adelante, ¿verdad? Inclusive desde la misma condición laboral que uno pierde al perder la visión, y pues tiene que ver la manera de salir adelante. En todo caso, igual la oscuridad también representa una condición muy muy difícil de superar, y pienso que el escribir ha sido inicialmente como mi sofá de psiquiatra, sí, una terapia muy especial que me ha permitido revivir todos esos momentos, a recordarlos, a imaginarlos, a crearlos, a ponerle un poco de ficción, a darle a través de la escritura los tintes de sus pinceladas, de tal manera de recordar todos esos momentos bonitos, agradables, emocionantes que se ha vivido antes en la aviación. Bien, Cuentos de un Viejo Aviador viene a ser una especie de rememorar anécdotas, circunstancias y todo el trabajo que uno se ha realizado en esa profesión. Definitivamente tiene también un tinte de motivacional, puesto que también hay cuentos que parte son de aviación, algunos también son sobre la discapacidad, cómo se vive la discapacidad, cómo se va desarrollando, y dentro de ello también cómo salir adelante bajo esas circunstancias adversas que uno puede tener en la vida, pero que también pueden servir a muchas otras personas que pasando por situaciones difíciles y leyendo estos cuentos, bueno, pueden decir, sí, a mí solo me ha pasado esto. Personas como en mi caso, que han tenido situaciones más difíciles, pueden salir adelante. Entonces todo ello está plasmado en los cuentos, que como le digo, son de aviación, de discapacidad también, tiene un poco de humor, y creo que en cada uno de ellos va una dosis de amor también. Estos son trabajos muy especiales, en este caso, para gente que tiene una discapacidad, en este caso de la vista. Vemos que son audiolibros que van a permitir esbozar de mejor manera el trabajo y también permitir que puedan conocer a través de otro lenguaje como es el auditivo. Sí, definitivamente son para personas con discapacidad, pero son también para todas las otras personas, porque son en audio digital y también están en texto digital, de tal manera que con ello lo único que hemos intentado es abrir la oportunidad para que todas las personas puedan acceder a esa información que está en esos cuentos, tanto personas que miran como personas que no miran. ¿Qué percepción tiene de la gente que va a leer este tipo de textos o que va a reflejarse, digamos, con anécdotas, con situaciones que a veces uno puede estar inmersos en esos cuentos. Bueno, yo sueño, aspiro y espero que la gente los lea, que los escuche, porque sobre todo son motivacionales y van a encontrar allí circunstancias en diferentes ámbitos que podrían ayudarles a superar situaciones críticas y difíciles y recordar algo, un secreto a voces, ¿no? Que es el amor, que es lo más importante que está allí, porque en el mundo que vivimos con la violencia que se lee en todos los días en diferentes lugares del mundo que sucede, en la falta de tolerancia, la violencia que existe en cada lugar, puede ser superada con algo tan simple, ¿no? Cuatro letras de amor, y eso es lo principal que va en los cuentos. Si todos tomáramos una dosis, una vacuna de ello, creo que el mundo cambiaría. Sonaría a utopía, ¿no? Pero pienso que es muy viable que eso se pueda dar. Entonces, si bien son unos cuentos sencillos, humildemente escritos por una persona con discapacidad visual, pero creo que cualquier persona en el planeta podría llegar a, desde el científico, desde el mayor científico hasta la persona más sencilla, a decir, bueno, aquí hay una solución y está aquí en estos cuentos, así de sencillo. Bien, ¿desde cuándo su anhelo por escribir estos textos? Bueno, definitivamente hay algo de tinta en las venas de la familia, y he tenido tíos que han sido miembros de la Academia de Historia del Ecuador, un tío que ya falleció, tengo primas que han escrito, mis padres, mi padre mismo también tiene escrito un libro, se titula Desde las tierras de Nahum Briones, escrito más o menos en el estilo de Martín Fierro, y de tal manera que sí había algo en la genética, creo que, como decía, bueno, tienes que escribir algo también, y pues antes de perder la vista no lo hice, y no sé por qué no lo hice, cuando sí me hubiera gustado, pero más bien ahora he aprovechado mi tiempo disponible, el gusto por la lectura también, y que justo vamos a eso, ¿no? Que la posibilidad de acceder a un libro en audio es importantísima para una persona con discapacidad, y he descubierto a través de las bibliotecas en audio en Estados Unidos, en España, en diferentes lugares del mundo, que había todo un mundo por descubrir y que no lo había leído antes. Y entonces esa posibilidad de acceder a más información también ha ido alimentando mis conocimientos o la manera de viajar sin tener que usar un ticket aéreo y conocer otros lugares, y en base a eso también desarrollar situaciones que me hubiera gustado expresar desde mucho antes, como es el campo de la aviación y ahora el de la discapacidad. A través de estos libros, el lector también se va a transportar imaginariamente a sus mundos. De cierta manera también son reales para una persona, con una cierta carga también de ficción o de humor. Definitivamente dicen que la realidad supera a la ficción, ¿no? Diríamoslo que si bien hay partes que son ficción en los cuentos, pero que posiblemente la realidad es mucho más poderosa que la misma ficción, y lo único que hemos tratado es de plasmar en esos cuentos son cosas que han sucedido y ponerlas de manera agradable también. Inclusive hay cuentos que tienen un poco un tinte erótico y todo eso. Sí, cosa de que también guste más a la gente, se ría. Porque la vida es eso, ¿no? Uno tiene que también reírse de la vida. Y algo interesante dentro de esto también es, porque muchas veces yo decía, bueno, quiero escribir. Y de pronto alguien me decía, no, pero ¿cómo? Si no eres escritor, si no estudiaste para eso. Y pienso que el hecho de publicarlo sin haber seguido estudios relacionados a literatura, el mensaje también es que hay que perder el miedo al ridículo, hay que perder el miedo a la vida, y si uno quiere y desea tomar un rumbo específico, hacerlo. Como por ejemplo alguna vez le decía a mis papás que quería darme la vuelta al Ecuador en bicicleta, y me decían, pero ¿cómo? Si nunca lo habías hecho antes, y ninguna persona ciega lo ha hecho, ¿por qué ahora se te ocurre hacer algo que nadie ha hecho? Por eso, porque no se ha hecho. Hay que hacer las cosas que no se han hecho. En el marco de esta presentación de libros, va a haber una donación de una tifloteca de su propiedad. Bueno, le llamamos tifloteca, que efectivamente es una biblioteca. Tiflo es un término griego que significa ciego, ¿verdad? Entonces viene a ser una biblioteca para personas ciegas. Pero efectivamente puede ser para personas ciegas como para personas, se me ocurre, de la tercera edad, personas que no son letradas, que no pueden leer, y pueden acceder personas que tengan dislexia y pueden acceder con los libros en audio a los libros. Entonces, la biblioteca o la tifloteca ha sido construida, si cabe el término, acumulada durante 17 años de mi discapacidad, y lo he hecho cada vez que he tenido oportunidad de viajar por diferentes países, o por vacaciones, o por proyectos, o por estudios, y he recolectado libros desde España, Estados Unidos, México, hasta la Argentina, usando las páginas web, la nube, bajando información por internet a diario, hasta que se ha logrado acumular una cantidad importante de libros que entre audio y texto digital sobrepasan las 60.000 obras, que entre ello hay cuentos infantiles, hay obras de teatro, hay cine audés, que quiere decir audio descriptivo, hay libros hablados, hay poesía, literatura de todo tipo, thrillers, revistas, hemeroteca, entonces paseos virtuales. Es un mundo inmenso, inmenso, inmenso, que me gustaría contar con unas tres vidas para poder leer un porcentaje mínimo de eso, pero que está disponible ya a partir del día martes de la clase. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Panamá. La permanencia de tres conjuntos monumentales históricos de la ciudad de Panamá en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO está en peligro por recientes edificaciones después de la construcción de la tercera fase de la cinta costera que rodea el casco antiguo de esa ciudad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advirtió sobre el peligro de estas obras para mantener la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Por ello, este organismo ofreció tres opciones: mantener solo a Panamá Viejo en esta lista, junto a este lugar añadir el casco viejo con algunos límites menos, o mantener el patrimonio con las medidas actuales. La Habana. La segunda edición del concurso internacional de danza Atlántico Norte se realizará del 20 al 30 de septiembre próximo en la provincia de Holguín, en Cuba. El certamen de este año incorporará nuevos espacios de competencia como el Grand Prix Vladimir Maltrov para la mejor compañía presente en este evento, el premio del público y el premio Paul Sikis. Este último lauro concederá becas de estudio y especialización para los cursos de verano en las prestigiosas compañías Alvin Ailey de Nueva York y Geoffrey Ballet de Chicago, ambas en Estados Unidos. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Ono. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.